una nefasta noticia que tiene que ver con scratch, entre comillas. No nos gusta usar ese término en esto, pero más que nada amenazas, aprietes directamente realizado a importantísimas y fundamentales organizaciones de derechos humanos. En este caso estamos hablando de la PDH La Matanza, que sufrió por parte de familiares de muchos de los policías que están siendo investigados por causas mucho más que comprometedoras en cuanto a gatillo fácil y violencia institucional en el distrito de La Matanza. Estas personas se manifestaron públicamente en lo que nosotros consideramos una amenaza directa a los compañeros de la APDH La Matanza y en particular a uno de sus referentes principales, que es Pablo Pimentel. Pero para que nos cuente más esta situación, en qué daño se ha concretado esta denuncia amenaza, estamos en comunicación con Pablo. Él es referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pablo, ¿cómo estás? Lucas, Elsa y Tato te saludan. Hola, Pablo. Pablo, ¿nos escuchás? Al parecer tenemos un pequeño inconveniente con el sonido. De la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel. Pablo, Lucas, Elsa y Tato te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a los dos por llamar. Por favor, Pablo. Pablo, contanos un poco este nuevo marco de amenazas, ¿no? Hacia la APDH y hacia tu figura. Sí, esto es en el marco de un acompañamiento que venimos haciendo hace 8 años, en la causa en la cual fue brutalmente torturado y asesinado Gabriel Blanco, un joven de 21 años, que el 1 de marzo del 2007, en la comisaría de González Catán, es detenido y termina como, bueno, acabo de relatar. Ahí la familia nos pidió el acompañamiento desde un primer momento. Nosotros visitamos la comisaría para hablar con los demás detenidos. Bueno, pasaron los años, se cumplimentaron todas las pericias que el juez de garantía nos pedía para seguir adelante, ¿no?, con la imputación que se acaba de formular hace 1 año y pico, en la cual, después de 6 años, se detiene preventivamente a 3 de los 5 imputados, de los cuales todavía están presos. Una vez que están detenidos, ahí toman conciencia de la gravedad del hecho, contratan un grupo de abogados, y estos abogados leen el expediente y ven que la PDH había visitado la comisaría, y ahí empieza toda la trama esta difamatoria, diabólica, no sé, toda una forma de coacción. La palabra coacción es una terminología jurídica justamente para que evitar que una persona o un grupo siga adelante con una acción, ¿no? Coacción. Bueno, ahí es donde citan estos señores inescrupulosos abogados a 2 de los detenidos, justamente 2 de los detenidos que no habían dado, que habían dado testimonio, pero habían dicho que no habían ni escuchado ni visto nada, pues estaban durmiendo la noche en que Gabriel es brutalmente torturado y asesinado. Y a ellos, con preguntas inducidas, y seguramente con alguna visita que han tenido, eso no lo podemos asegurar, porque dicen que supuestamente la PDH le habría sugerido, cuando visitamos, que denuncien contra la policía, que esta organización le iba a solucionar o iba a acompañarlos en toda su problemática de encierro y de causas, ¿no? Como a cambio, como algo a cambio, ¿no? Y bueno, por supuesto, eso lo desmentimos rotundamente, pero también decimos, así como lo desmentimos, decimos que no vamos a accionar contra estos 2 jóvenes, que son lo más vulnerable que tiene una sociedad, pues son jóvenes, pobres y presos. Lo peor que puede hacer una persona es ir a proponerle algo a un preso, sobre todo cuando vienen de abogados que defienden policías o servicios penitenciarios. Si nosotros vamos a accionar contra estos abogados que de cualquier manera defienden, ¿no?, sin ninguna base ética ni moral. Esta es la situación. En ese marco empieza toda una campaña de difamación, de injurias, de calumnias, de mentiras, en la cual, sí, por supuesto, involucran a la PDH y a mi persona, porque, bueno, hoy por hoy tengo el rol de presidir la PDH. Esta estrategia de hostigamiento que están llevando adelante este grupo de abogados no es una novedad, ¿no? Ya en marzo del 2007 habían intentado imponerte una denuncia, también con estos mismos tipos de argumentos, este mismo intento de coacción, ¿no? Así es, la denuncia está. Justamente me encuentro en el juzgado de garantía que tiene encargado de garantizar el proceso de esta denuncia que nos han hecho, y lo más grave que el Poder Judicial, o digamos parte del Poder Judicial, sostiene esta mentira calumniosa de Fernández, uno de los abogados defensores de la policía. Esto es lo más grave, que el sistema sostiene algo que ya tendría que estar desestimado hace rato. Y acá donde ahora vamos a pedir la causa, vamos a ver qué es lo que hay y vamos a ver si hay un basamento jurídico para sí hacerles una demanda a estos señores abogados que en forma inescrupulosa, sin un marco regulatorio moral y ético, avanzan con cualquier cosa para defender de cualquier manera a sus defendidos, ¿no? Yo separo, digamos, lo que puede ser familiares desesperados por tener personas o familiares presos. No, yo lo separo. Lo que sí les digo a los familiares de los policías es que si alguno de los policías que está involucrado en este terrible hecho, que no hay que olvidarse, que acá hay un joven torturado y muerto, no hay que olvidarse eso, porque eso es lo fundamental, y ese es el norte. Lo que nos pasa son consecuencias de un caminar coherente de hace más de 30 años. Pero en ese marco digo, si hay alguno que se cree que no tiene absolutamente nada que ver y está comiendo un garrón, tiene que ir y declarar. Tiene que ir, justamente, el Estado le está dando las garantías de un proceso justo, cosa que no le dieron a Gabriel, ¿no? A Gabriel lo detuvieron, lo sentenciaron, lo torturaron y lo ejecutaron y lo mataron. No, fue todo una cosa muy rápida. En cambio, ellos tienen un proceso en la cual tienen la posibilidad del que no tenga nada que ver que lo diga. Pero ¿qué pasa en la jerga policial? ¿Qué pasa en esta corporación cuasi mafiosa? Seguramente si habla puede terminar mal y por eso es que pide la libertad de los tres. Pero yo quiero llamar la atención de algo, si los que están escuchando la radio, ustedes pueden meterse en internet, van a ver que la foto en la cual, en el afiche en la cual muestran las tres fotos, van a ver a una foto muy nítida, muy clara, que es la del medio, y hay otras que están a los costados que están totalmente oscuras. Por ahí eso tiene una lectura, ¿no? Para la interna de ellos. Bueno, lo que hay que dilucidar justamente en el debate oral, quién fue el que torturó y mató a Gabriel, y los demás que no tengan nada que ver, absolutamente nada que ver, bueno, tendrán que obtener la libertad. Pablo, ¿querés repetirnos en dónde cayó esta nefasta denuncia que impulsan esos abogados y quiénes son las autoridades jurídicas judiciales a cargo de interceder sobre esta denuncia? Sí, esto cayó en la Fiscalía Descentralizada número 3 de la Ferrer, que en primera instancia lo obtuvo el fiscal ruso, que a los 4 o 5 meses vio que no había basamento jurídico para imputarnos y la desestimó, la mandó a archivar y desestimar. Y la Fiscalía General la devolvió a esta Fiscalía, a otro fiscal, que es al que actualmente la tiene, que es Longobardi, justamente argumentando que era temprano el desestimarla y que continúe la investigación, ¿no? La tiene Longobardi como fiscal de instrucción y la tiene el doctor Guevara, que es el juez de garantía que ahora voy a tratar de ver para que me dé las copias y poder... Lo que sí me he enterado, que los abogados, como ya se viene el juicio oral, han pedido incorporar esta denuncia que nos han hecho a nosotros en la causa principal para hacerlo valer en el debate oral con respecto a la causa principal, que es la tortura y muerte de Gabriel Blanco. Perfecto. Bueno, Pablo, desde ya todo nuestro acompañamiento desde el programa, desde el Frente de Darío Santillán y desde, seguramente, no hablo de más, desde todos los espacios y organismos de derechos humanos frente a esta nefasta arremetida contra la PDH La Matanza, una organización a la cual todas las organizaciones le debemos un profundo respeto y una enorme admiración por el acompañamiento que han hecho en causas como este, como miles, ¿no? Así que desde aquí nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y la total disposición. Te agradezco mucho, Lucas, y aprovecho la radio y aparte con este hermoso nombre que tiene, para convocar a las organizaciones que entiendan que nos puedan acompañar y tener alguna idea de cómo afrontar esta situación, hoy a las 19 horas en la calle Esnaola 3780, San Justo, y Esnaola está pegada a la vía y estamos a una cuadra de la ruta nacional número 3, Provincias Unidas, y la vía. Ahí van a haber casas prefabricadas, van a haber todo un lugar autogestivo, bueno, ahí van a ver, digamos, la corrupción que justamente nos denuncian, ¿no? Claro. Así que los invitamos a las organizaciones que puedan acompañarnos para para ver qué ideas hay y seguir afrontando esto, que no es contra la PDH, quiero aclararles. Esto en realidad es contra la política de derechos humanos y es contra el empoderamiento que hay en la ciudadanía a defender sus derechos. Totalmente, totalmente. Pablo, te mandamos un abrazo grande y un abrazo grande a todos los compañeros. Gracias, un abrazo grande, Luis. Bueno, estamos ahí en comunicación con Pablo Pimentel, miembro de secretario general, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, comentándonos esta arremetida, estos aprietes que están sufriendo el organismo de derechos humanos por parte de abogados que defienden, digamos, la violencia institucional.